Así, con estos movimientos orquestales de Blaxploitation, empezamos el Sin Audiencia de hoy. Muy buenas tardes, estáis en Contrabanda FM y todos los miércoles a partir de las 8:30 de la tarde o de la noche, según la temporada, pues empieza un programa de 60 minutillos dedicados al cine, a internet, a cómics, a películas de género, en fin, a todo un conglomerado de conocimientos paralelos a las enciclopedias oficiales que tratamos en este programa Sin Audiencia. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, pues sí. Porque no tengo a nadie más a quien saludar. Saludaría al corcho de la pared, pero no me habla, tío. Bueno, ya sabemos que el antiguo medio elfo, ahora conocido como Tony Stark, pues tiene estas vicisitudes que le impiden llegar con normalidad a los horarios habituales. ¿Tony Stark o Tony Stark? Sí. Porque a veces parece que va un poco petado, pero bueno. O esto que hemos estado escuchando al principio, pues la gente que le guste la música funk, soul y a la que le guste pues el cine de género y en concreto esa rama de los años 70 y principios de los 80 llamada Blaxploitation habrá reconocido la música. Se trataba del tema principal de la película Shaft. Y bueno, hemos empezado así el programa pues porque el perpetrador de esa canción y de otras muchas, Isaac Hayes, nos dejó desafortunadamente el pasado domingo. Nos hemos vuelto a quedar con otro tipo interesante de los que, digamos, abundan en el mundo del cine de género. Y bueno, Isaac Hayes, que fue más que nada músico y compositor, lo del cine digamos que fue un divertimento o un entretenimiento para él, porque su verdadera carrera fue de músico. Pero bueno, aún así ganó un Oscar a la mejor canción con esta que hemos escuchado, que no sé si la gente conoce el dato, pero en el año 71 Isaac Hayes con el tema de Shaft ganó el Oscar a la mejor canción en ese año. Aparte, también quizás la gente le puede conocer pues porque prestó su voz para un personaje de dibujos animados llamado Chef en la serie South Park, y que bueno, pues durante, creo recordar que 9 temporadas estuvo el tipo ahí pues doblando a este personaje de dibujos animados. Buenas tardes, Nest. ¿Me dices en qué micro estás para podértelo subir, por favor? Muy buenas tardes. No te están oyendo. Está en el micro 3. ¿En cuál estás? Está en el número 3 y ahora lo escucharemos. Creo que ahora te pueden escuchar ya. ¿Ahora me escuchan ya? Bueno, pues sí, es que si no te subo el mando no te pueden escuchar, nena. Buenas tardes, otro miércoles más. Al filo, al filo del programa. Obligaciones de programación de la radio y de Vale, o sea, Y de mi desorientada cabeza, que Te compraremos una brújula digital para que no pierdas el norte de vez en cuando, tío. Bueno, ya a nivel de publicaciones ya lo hemos vuelto a coger el norte, por eso. Sí, sí, sí, sí. Aquí ya no me podéis recriminar nada. No, de hecho no hemos dicho una sola palabra. Estábamos hablando de... Veo que Jordi ha venido rollo de negro castigador. Sí, he venido de Dark Knight. Sí, Ha venido de negro de la cabeza a los pies. Eso ha sido un refresco acaba de abrir. Eso ha sido el sonido de una lata de Nestí, que os sorprenderéis que hoy no vengo con mi habitual chiveca. Pero es que pero... ayer sufrí unos ardores en la parte, digamos, superior de la boca del estómago. No voy a especificar por qué motivo. Y bueno, llevo todo el día que estoy, que esto que... ¿Y por qué tomas concretamente esta marca de té refrescante? Porque... Ah, que la acabo de decir aquí, sí, no, pero, no pasa nada. No, pero te lo digo, pero porque como se parece un poco a tu sobrenombre, quizás la tomes por eso. Ah, esto es el gag, ¿no? De hoy miércoles. No sé, es que claro, si... Te, no, no sé, es que... Si te tuneas el logo de la marca, pues es tu nombre, tío. Hijo puta, ¿no? Que he llegado al paqui y lo habituó, estaba la cerveza y es tal. Es más, que sepas que hay otras marcas que no simulan tu nombre, o sea que pues para no dar el cante, puedes coger alguna otra. Es curioso porque había un pequeño debate antes de empezar el programa entre Javi y yo, que era sobre lo que a veces se comenta o se habla y se dice la marca en medios públicos. Claro, entonces, como nuestro libro de visitas, sí, por ejemplo. Por ejemplo, el señor Juan Carlos Cordero. Entonces, se hablaba de señor Juan... Sí, porque ha dicho que se ha comprado un móvil de una cierta marca. Ah, el que calamar, tiene wifi, joder, el calamar. Calamar. Si no lo hablas por su nombre aquí, no nos entonces, claro... Hablábamos de si realmente, ¿por qué le tenemos que hacer publicidad a la marca encima que la compramos y la pagamos, ¿no? Yo, curiosamente, soy de los que pienso que a veces nos la cogemos con papel de fumar, ¿no? Porque llega un punto que, no sé si es por la edad ya, uno pasa de todo y si ha de decir una marca la dice, si no, no la dice. Sin mayor compromiso ni menor compromiso. Aunque entiendo que haya otra gente, claro, que sea es defensora que... de no hacer publicidad gratuita. Pero yo creo que hay... Aquí en... Bueno, de hecho, hay ciertos productos que nosotros ya no... O sea, esa opción no la barajamos ya. Claro. O sea, el tema de la zapatilla... que la llamamos Bamba, el tema del pañuelo de bolsillo, que no, hay ciertas cosillas, Kleenex, o sea, hay ciertas cosas que ya ni te lo planteas, ¿no? Claro, o el donut, que es donut, y cualquier rosco de panadería la llamas donut, la rosquilla, rosquilla es el donut. Entonces, sí que es verdad que hay ciertas cosas que acaban cogiendo para su denominación el nombre de la marca. Sí, pero no sé si te has fijado, Jordi, que aquí hemos tenido un ejemplo práctico casi sin quererlo, porque al Nest le ha salido sin querer la marca, sin haberlo pensado, o sea, porque le venía sobre la marcha, pero en el caso que hemos hablado del libro de visitas, pues yo creo que hay una cierta concienciación ahí de que él quería hacer ver esa marca para presumir de ello. Vale. ¿Sabes? Ver, hay una diferencia ahí de... Sí, porque además es curioso, ¿ves? Yo no importa citar marcas, me da lo mismo. Y, por ejemplo, el caso de la Coca-Cola. El caso de la Coca-Cola, nadie se refiere, me he bebido un refresco de cola. No, es que tú te has bebido una Pepsi, o te has bebido una Coca-Cola del Mercadona, una cola del Mercadona. ¿No? Grande Mercadona, ¿eh? Grande. Grande. La light sin cafeína del Mercadona es la habitual en casa, y a mí ya me gusta más que la Coca-Cola, que la Pepsi, que la que pongas. Bueno, pues es curioso porque tú dices, me he bebido una Coca-Cola, y no, te has bebido una del Mercadona o una Pepsi, pero ya dices Coca-Cola, no, refresco de cola. Porque la cola es el excipiente y la Coca-Cola es una marca. Pero ya, bueno, se ha introducido, lo que decíamos, se ha introducido de tal manera en el lenguaje que ha sustituido el genérico, ¿no? De alguna manera. Exacto. De todas maneras, a todo esto que viene por lo de la aportación del calamar en el libro, o sea, vamos a recordar que es completamente lo que ha dicho Javi. O sea, el calamar es una persona denominada chanante, y él quería pegarse su comentario Channing, y su rollo, me he comprado el pedazo de movilaco y quiero que sepáis qué modelo es y qué marca es. Me gustan los pegotes. Exacto. O sea, tengo la espalda llena de pegotes. Me gustan los pegotes y no son de indio. De todas formas, él siempre ha reconocido su afán de protagonismo y su afán de chanar. Entonces, al menos lo asume. Lo asume, sí, sí, sí, y lo dice, ¿no? Es como el adicto que lo reconoce. Exactamente, ¿no? O sea, él va a una reunión de chanantes anónimos y dice, yo soy chanante. Entonces, bueno, vale. Pues más el otro día llegamos ahí a su empresa, bim pam, y antes de decir hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué móvil me va a llegar? El próximo miércoles. Sí, o sea, ya te lo plantó ni saludarte, sí. O sea, bueno. Primer comentario. Bueno, ya sabes, cada uno es como está. Juan Carlos, si nos está escuchando. No, de hecho, ahora presume de que nos escuche porque ese nuevo cacharro que se ha comprado, pues tiene para bajarse podcast y reconocer RSS y estas cosas que a él le gustan tanto y que tanto a vidilla le dan. Así sí, que a partir de ahora, digamos que cuando nos metamos con él, le pitarán los oídos realmente. De todas formas, voy a romper una lanza a favor de Juan Carlos. Rómpela. Que. La cabeza. No, pero que es posible que él aproveche la tecnología del modelo que ha comprado, cosa que probablemente la gran mayoría de gente que se compra estos modelos no lo utilizará para nada, claro, porque acaba no utilizando cuatro funciones de las 80 que tiene el móvil. Entonces, mira, rompo lanza a favor de Juan Carlos y ahí está. Es que, bueno, ya hablando de esto, ¿no? Que es una de las cosas que han criticado mucho a este móvil que creó tanta expectación hace poquito, que la sacó la marca esta, sí, que tiene una el una móvil manzana, el, ¿no?, móvil negro ese, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, y está en blanco también, ¿eh? Y realmente, o sea, yo creo que es la puta realidad. O sea, la clave del éxito de ese teléfono es lo que ha dicho Jordi, ¿no? Es adaptar un teléfono con características gráficas y de rendimiento muy altas, pero con las cuatro o cinco cosas que saben seguro que todo el mundo va a utilizar. Le meten cualquier pijadita más, como es una conexión directa para reproducir vídeos de YouTube, que son cuatro o cinco cosas que todo el mundo hacemos. Pues llamar, las fotos, los vídeos... Y el navegador. El navegador y poco más. Ya está. No, pero lo que está claro es que esa marca en concreto siempre ha sabido destacar por dos cosas. La funcionalidad y el diseño, y luego el saber vender sus productos. Porque lo que ha hecho siempre es, a través de su funcionalidad y diseño, que han sido óptimas, vender su producto como el producto chanante, nunca mejor dicho. Uh-huh. Es el producto exclusivo, el producto que está en manos de los que están a la última, ¿no? Y bueno, pues igual que hay fashion victims, pues en este caso tenemos technology victims, ¿no? Pues también. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, es que cuando has entrado tú estábamos hablando de Isaac Hayes, que se ha muerto. No sé si sabes, ¿sí?, quién es este pavo. Sí, hombre, que murió el otro día. Soul, ¿no? Sí, un cantante y compositor de soul bastante potente. Y que, pues ya sabes, en el RAP le tenemos un poco de aprecio porque mucha gente ha bebido de sus sampleos. Bueno, incluso apariciones en algunas películas ha tenido, sí, también. De hecho, incluso alguna de John Carpenter, si mal no recuerdo. Sí. En la Rescate en Nueva York creo que hace un pequeño papel. Y de hecho, lo que hablábamos antes, ha sido un cantante muy famoso en Estados Unidos. Entonces ha jugado con esa popularidad para hacer cameos un poco de cachondeo y pues también para lucirse un poco y continuar un poco en el candelero, ¿no? Pero yo qué sé, yo recuerdo que ha salido, por ejemplo, pues en episodios, por ejemplo, del Equipo A o de Corrupción en Miami. O, bueno, últimamente consultando IMDb me enteró también que el tío, pues, en una de las últimas versiones de Stargate, la SG-1, pues también salía en varios capítulos y tal. O sea, que el tío siempre ha estado por ahí en Príncipe de Bel-Air, pelis que siempre ha habido, o series que siempre ha habido algún componente afroamericano. No sería el compositor de la intro del Príncipe de Bel-Air, ¿no? No. De esa nefasta introducción. ¿Pero la traducida o la original? Yo creo que esa nefasta introducción era obra de Will Smith, ¿eh? Porque era rapero ya antes, claro, de ser actor. O como mucho de su colega Jesse Jeff, que es disc jockey, jazz, y sí que es un buen músico, así que eso sí que hay que reconocerlo. Y un buen cómico, ¿eh? Porque era gracioso. Le ponía chispa a la serie. Hombre, pero que siempre salía por la cabeza por delante de la mesa. Siempre salía aventado a gran velocidad. Pero bueno, por el tío Phil. Sí, por el tío Phil. Que sepáis que era el cerebro musical del grupo, o sea, del dúo, perdón. Uh-huh. Ese abogado totalmente corrupto a nivel familiar. O sea, era un tío peculiar. A mí era uno de los personajes que más me gustaba de la serie, ¿eh? Más que los protas, ¿eh? Bueno, el Jeffrey era impresionante. El Jeffrey era muy bueno. Tenía unas salidas. Era un poco Quagmire el hombre. Era un poco perverso sexualmente, ¿no? Sí, tenía una doble vida oculta ahí que no se mostraba casi nunca, tío. Sí, pero de vez en cuando salía, afloraba. Y luego yo tenía especial debilidad por el Carlton. Encuentro que Carlton era genial. O sea, yo por encima de Will Smith incluso, ¿eh? O sea, ese sí, porque papel de... De tonto... De pijo tonto. De pijo tonto y... Pijo tonto negro. Realmente lo llevaba a cabo... Y es que llegó hasta rular por internet el GIF de la animación del baile del... De Tom Jones, del, ¿no? Tom Jones de Carlton, ¿no? El It's not unusual. Sí. Exacto. Me recuerdo capítulo mítico en el que él empieza a bailar esa música y de repente de detrás aparece Tom Jones. Sí, señor. Y se ponen los dos, sí, con Carlton ahí a bailar. Sí, sí. Ese baile para cortarle las rodillas a Carlton directamente, porque tal cual, sí, sí. Además, con su jersey a rombos, impresionante. Hostia, bueno. Con su pullover de estos así de pico, sí, rojo, bueno. Pero bueno, por cerrar un poco la temática Isaac Hayes, simplemente recordar que eso, que fue la voz de Chef en South Park, que estuvo 9 de las 10 temporadas que hay de la serie. Y que de hecho se fue pues porque el tío pues no todo iba a ser bueno en él, y él pues tenía predilección por la cienciología, y entonces cuando los de South Park hicieron un capítulo dedicado a la cienciología, pues le sentó mal y quiso dejar ya el personaje, entonces tuvieron que matar al chef en la serie. Pero bueno, esas movidas aparte, pues ha dejado ahí también una vida, un personaje de, digamos, de animación que tiene bastante sustancia, ¿no? Yo simplemente quiero recordar ese capítulo con sus galletas folladitas, en el capítulo en el que South Park le rivaliza con el festival este que monta el Robert Redford en el pueblo este que no me sabe nombrar, con Sundance, y lo montan un nuevo Sundance en South Park, y bueno, joden el ecosistema de las alcantarillas de South Park, y el señor mojón se muere, y entonces provocan una lluvia de mierda en toda la ciudad, ondanadas de mierda, y consiguen acabar con el nuevo Sundance en South Park. Pero bueno, delirante como casi todos sus capítulos. No, y además era un personaje que tenía unas salidas muy buenas, o sea, era... A mí, junto con Cartman, quizás serían los dos que más me... Y de hecho, la putada del doblaje es que se pierde un poco la voz cavernosa que tenía este hombre de verdad, o sea, en la realidad, porque de paso, las veces que siempre está así como canturruteando, claro, él era cantante de verdad, y en la versión original, pues él realmente está ahí cantando, ¿no? Sí, porque el doblaje no es como cubano, el chef o algo así. Es raro, y un cazallera así la voz. Sí, es un poco más. No, cubano no, como un poco así macarrilla. Lo ponen bastante soulman también, a pesar de estar doblado. La verdad, sí, con el rollo de que siempre, pues tiene, no sé si has visto algún capítulo que sale su casa, pues tiene la cama con unas sábanas de piel de leopardo y todo así muy, muy blaxploitation ahí. Y bueno, que ahí queda, y que nos acordaremos de él, sobre todo los que nos gusta el RAP. Porque anda que no hay instrumentales hechas con trocicos de sus canciones, pero bueno. A los que os gusta el rap, ¿no? Exactamente. Bueno, que a ti también te gusta, creo. No sé. Algo escucho por ahí. Algo, ¿no? Algo. Bueno, ¿nos metemos con estrenos o qué? Sí. ¿O con estreno? No, estrenos, bueno, ¿no? Vamos a hablar de estrenos. Vamos a hablar de... Porque además, aunque alguno haya que no lo tendríamos que decir, como tú quieres que lo digamos, lo vamos a decir. No, es igual. O sea, quiero decir... Que... No, pero hay que aprovechar en la práctica que tú has interactuado. Yo asistí anoche a uno de los preestrenos de los estrenos de hoy. Pero no es uno de un señor de negro, ¿no? No es el de señor es de negro. Es uno diferente. El de señor de negro, si es de unas todo señoritas va bien, de blanco. Asistiremos los sinaudienceros en grupo mañana, por la tarde. Yo confirmar ya que están los asientos sin audiencia detrás. Javi me estaba echando la bronca, que me estaba vibrando aquí el móvil. Pero es que entra por el micro, tío. Vale, o sea, tú escúchate el programa mañana, ya verás cómo. Bueno, perdona, Cari, perdona. No, ni Cari ni hostias. Bueno, pues eso, que ya están compradas las entradas, que iremos en masa. Incluso vendrá, puede ser que venga familiares del calamar y todo. Más cefalópodos, tentaculares. Sí, pero además genéticos, ¿eh? De estos de los de grasa y de tinta. De su misma camada, ¿no? Sí, de exacto. Cuando él era pequeño. Bueno, pues Jordi, no sé qué fuiste a ver de preestreno. Bueno, vamos a decir rápidamente que los dos estrenos de hoy, porque se adelantan en estas fechas de agosto del viernes al miércoles, uno es la nueva película de Batman, The Dark Knight, repitiendo prácticamente todo el equipo de Batman Begins, con Christopher Nolan dirigiendo y con Christian Bale como Batman. ¿Cuántos malos hay esta vez? Creo que hay tres. Sí, principalmente dos. Me he repasado la ficha, pero principalmente hay dos, porque son Joker y dos caras, y el tercero pues... Y el señor espantapájaros está también ahí. Ah, vale, cierto, sí. Bueno, pues película que, por cierto, así mirando por internet, porque es una película que lleva casi un mes estrenada en Estados Unidos, sí. Entonces la ha visto bastante gente. ¿Pero cuál dices, Mamma Mía o El Caballero Negro? Caballero Negro. Entonces, pues ha cosechado muy buenas críticas. Y hay gente que la ha calificado una de las cinco mejores películas de este siglo XXI. Mm. O sea, a partir del 2000 hasta ahora, de las cuatro o cinco mejores películas. De hecho, ya han explicado varias veces que no ha sido una película de superhéroes. O sea, no la catalogan como una película de superhéroes, sino como un muy buen thriller en el cual han metido personajes que salen en los cómics, ¿no? Entonces no destacan ni Batman ni Joker por encima de uno del otro. Cada uno tiene su protagonismo y tampoco dicen que tenga un protagonista principal la peli. No, dicen que es una película muy coral. Uh-huh. Luego destacan todas las interpretaciones, quizá con la de Heath Ledger un puntito por encima de todas. Una magnífica dirección de Christopher Nolan, pero basado en un buenísimo guión de su hermano. Lo que hace una película muy sólida. Pero curiosamente, toda esta película sólida con magnífica fotografía, abriendo un poco más los planos en las secuencias de lucha, a un riesgo de perder un poco de intensidad para clarificar las escenas de acción, muy buen guión, muy buenos personajes, buena dirección de actores, pero todos estos elementos que pueden importar a quien le gusta el cine están combinados con la suficiente acción y la suficiente agilidad para que la gente que solo va a ver las hostias, por decirlo de alguna manera, también salga satisfecha del cine. Exacto. Entonces, todo el mundo la describe como un producto súper equilibrado y que, bueno, el incluso éxito... ser larguita, porque es larguita. Sí, sí, la peli. es 2 horas 40 o 50 al final, y era un producto que inicialmente se iba a los 190 minutos, a 3 horas 10, y le han hecho recortar a Christopher Nolan para poder ponerla comercialmente. No sabemos si esos cortes, que mayoritariamente dicen que eran referidos al personaje de Christian Bale, como era el personaje que ya estaba más presentado de todo y es una obra muy coral, pues es quizá del que más diálogos introspectivos han quitado, o reflexiones introspectivas han quitado, porque era más interesante presentar a los otros personajes. Supongo que habrá alguna versión extendida donde vendrá con este metraje de 190 minutos. Yo la verdad que tengo muchas ganas de verla, y por eso mismo que has dicho tú, ver esos comentarios, de hablar en primera persona, que los traslade al villano y a los otros dos villanos. Y quiero ver también ese giro de tuerca que le ha dado Nolan en esta segunda entrega a nivel de fotografía y a nivel de ambientación, ¿no? O sea, simplemente ya viendo el tráiler ya te das cuenta que ese tono azul, ¿no? Ese tono que en la otra era simplemente algo descriptivo, realista, aquí ya no es así. O sea, aquí todo ya parece que está visto desde las gafas de un ciego de la esquina. O sea, todo está súper oscuro, como su título. Y luego destacan, aparte de Heath Ledger, todo el mundo destaca el papel de Aaron Eckhart, que dicen que al principio, bueno, parece un personaje más de la película, y luego resulta que no, que hace de fiscal de distrito, y en el rush final de la película tiene pues un papel importantísimo, y realmente dicen que también está a la altura y lo destacan sobre la media, la cual ya dicen que es muy elevada de todos los actores. Bueno, habrá que verla. Pues eso, habrá que verla y bueno, ya comentaremos. Y el otro estreno, pues es Mamma Mía, la película. Más es muy curioso que yo hable de esta película, primero porque yo le tengo cierta aversión a la señora Meryl Streep. Reconozco que es una muy buena actriz, pero nunca he podido con ella. Es de aquellas actrices que, por lo que sea, se te hace cargante, antipática, y no, cuando hay una película con ella no me acaba de interesar verla. ¿Por su cara de pocos amigos? Debe ser esa expresión que tiene entre Rottweiler y... De estar saboreando... Y galgo, es una cosa así... Más galgo que Rottweiler. Más galgo que Rottweiler, pero como tiene el tic aquel del labio al final... Bueno, no sé. Entonces, bueno, pues eso lo primero. Y lo segundo, bueno, pues como me invitaron al preestreno, y pues a mi señora esposa, pues sí que es una película que le gusta. De hecho, ya me hizo que fuéramos a la obra de teatro. Al musical. Día, al musical. A la que salía... La Nina, sí, señor. Pues entonces... Yo también fiché, ¿eh? También musical. Fichaste, bien. No por mi señora esposa, pero bueno, pero también fiché y vaya tela. Bueno, entonces fuimos a verla. Curiosamente, lo mejor de la película con diferencia es la señorita Meryl Streep, con diferencia, muy bien arropada por las dos actrices que hacen de sus amigas, ¿vale? Que son Amanda Seyfried y Christine Baranski. Decir que el papel protagonista masculino está interpretado principalmente por Pierce Brosnan, y yo creo que un poco lo han contratado por su presencia, porque esta película es claramente un musical y el señor Brosnan canta fatal. La película sale cantando el tío. Sí, sale cantando, pero realmente casi recita, porque no entona muy bien, tiene una voz muy profunda y no sabe cantar. No sabe cantar y se nota. Curiosamente, Meryl Streep canta muy bien. Muy bien, a mí me ha sorprendido gratamente. Decir que la película es doblada, pero está con todas las canciones en versión original subtitulada, para no perder la esencia de la película, lo cual se agradece. Obviamente, quien no le guste el musical o no le guste el grupo ABBA, pues que no vaya a verla, porque se va a aburrir como una ostra y va a salir echando pestes de la película. La película es una historia, casi una fábula, muy ñoña, porque es una película ñoña. Si has visto la obra de teatro, sí, ya el argumento conocido de una chica de 20 años criada en una isla griega por su madre, que descubre en el diario de su madre que puede tener tres posibles padres, porque en un verano loco hippie que tuvo su madre, pues tuvo en el plazo de un mes relaciones sexuales con tres señores. Entonces resulta que la niña, como se va a casar en esa isla paradisíaca griega, pues escribe a los tres padres y los invita a la boda, pero en nombre de la madre, como la antigua novia que los invita. Curiosamente, al cabo de 20 años, las direcciones coinciden, están todos en el mismo sitio, reciben la invitación y vienen los tres. ¡Qué grande es el cine! ¡Qué grande es el cine! Bueno, pues a partir de aquí se monta todo el pollo con las canciones de ABBA. La verdad es que unas mejor metidas que otras, para que cuadren las letras y la situación y el momento. Todo transcurre pues en un hotel de la isla, un paraje precioso con el mar al fondo y tal. Y bueno, es una película entretenida. Destaca sobre todo Meryl Streep, con algunos gags cómicos divertidos, y bueno, para pasar el rato no está mal. Como entretenimiento, tampoco para tirar cohetes, porque no vamos a decir tampoco que es un musical a la altura de Gris o cualquiera de los clásicos que quieran vender ahora como... Eso sí, los señores de ABBA pues se están forrando. Es curioso porque estos señores se separaron ya hace, no sé si 15 o 20 años, cuando sacaron su recopilatorio ABBA Gold, se pusieron número uno en Estados Unidos y en Reino Unido, ya no digo nada en Suecia. Curiosamente, cuando estrenaron la obra de teatro con el ABBA Gold, se volvieron a poner número uno, esto hace 6 o 7 años, uh-huh. Y ahora que se ha estrenado la película, se han vuelto a poner con ABBA Gold número uno. O sea, uh-huh. Han ido con tres números uno, con un recopilatorio, sin estar el grupo en activo. Impresionante. Y se te olvida que Madonna los amplió hace poco tiempo también, hace un par de discos, y también fue pepinazo, y sabes que por eso también se recibe ahí un carretillo de pasta. Es que encima creo que es Madonna, hay grupos homenaje girando como los ABBA también, que pagan royalties. Bueno, estos señores están forradísimos. Todo lo que tocan lo convierten en oro. No son los suecos del IKEA, pero casi. Casi, casi, en otro formato. Y entonces a nivel del canto, bueno, todos cantan más o menos bien, menos Pierce Brosnan, que es el que... es el tufillo de... Sí, de todas formas, creo recordar que en el musical de teatro, también el más flojillo vocalmente era el que hacía el papel de Sam. Hmm. Que también era el papel que hace Pierce Brosnan. Quizás le pega al personaje que entonces, cante mal o algo. Sí. Además, yo creo que, no sé, llámale casualidad o llámale como quieras, pero tanto en el teatro como en el cine, quizás que esta obra ha dado aquello que no era lo habitual, ¿no? Tanto en el cine como en el teatro, yo lo último que... A mí me gustan los musicales y he ido a ver varios musicales al teatro antes de Mamma Mía y en el cine. Y, por ejemplo, los dos últimos musicales que he visto en el cine, como han sido Rent y Los Profesionales, han sido dos truños los dos completamente. O sea, gente con actores que sí que saben cantar, pero el musical montado como película, muy mal, muy mal. Y en el teatro, ya lo comentamos el otro día aquí con lo de los actores, que tanto el de Will Rock You como un par más que he visto, a nivel de actores, lo de canto, o sea, gritaban. Son gente que grita, que tiene unos chorros de voz acojonantes, que tienen un timbre bueno, pero que no se meten en la canción. Y bueno, si dices tú que en el de Mamma Mía, a mí me sorprendió por eso, porque excepto dos o tres personajes, todo lo demás era bastante aceptable. Sí, no. Supongo que ahí Nina es una persona con mucha experiencia en ese campo, entonces la dirección musical pues fue bastante acertada. Pero a nivel de películas, por ejemplo, Rent, que fue el último que he visto, sino un musical con un trasfondo social y político muy, muy bueno... porque toca ahí un tema del SIDA y de la juventud de esa época muy bueno, y el musical en sí es guapo. O sea, en el cine cometieron un... Bueno, de hecho, creo que aquí, no sé si se llegó a estrenar aquí en España, o pasó directamente ya a DVD. O sea, del fiasco que fue, con toda la expectación que creó ahí en Estados Unidos. Que, bueno, la gente quería verlo en el cine. Y, vamos, no llegó aquí ni a DVD. Por eso te digo que me sorprende que la peli, pues, hombre, cumpla, es, ¿no? Es que la peli realmente es la obra de teatro. La han adaptado igual. Cual, ¿no? De hecho, quien haya visto la obra del teatro, esto igual alguien lo considera spoiler, pero digamos que, igual que en la obra de teatro, cuando acaba la función, ya acabada la obra, y aquí es acabada la película, sale el elenco vestido como ABBA y canta dos canciones, hace dos bises... En la película también. La película acaba la película y salen los actores vestidos con los trajes de ABBA años 70 y cantan dos películas, hay dos canciones, incluso se dirigen al público de la sala y tal, bueno, a la cámara obviamente, claro. Y queréis otra y hacen el segundo bis. Por lo tanto, es clavada, claro, calcada a la obra de teatro, pero con más profundidad en escenarios naturales. Y lo que está bien es que además cuando empiezan a cantar y todavía no hay música y tal, son las voces con el matiz de hablar... Y con el ruido de fondo del mar o del viento de los árboles, y entonces empiezan a cantar y entonces ya se acompaña y el sonido mejora en sentido de que ya es más banda sonora, ¿no? De alguna manera. Eso está bien. Y sobre todo, yo creo que también la canción estrella por interpretación de la obra de teatro es The Winners Take It All, cantando la Nina, con muchos sentimientos, pues aquí también. The Winners Take It All, antes de ir a la iglesia, la escena que está la protagonista con Sam, Meryl Streep lo borda. Lo borda, pero ya no cantando, que quizá tiene menos voz que Nina, aunque tiene buena voz, sino interpretando. Interpreta muy bien la canción. Bueno, en fin. Es una gran intérprete y aquí lo demuestra, a pesar de que no sea santo de mi devoción. Santo de devoción. No, el cine decíamos. Musical también es un género, que conste. Sí, señor. Es un género que aquí en España, ya lo hemos dicho muchas veces, está totalmente abandonado. De todas formas, Nessa, bueno, es que, y que cuando lo recuperan... hacen cosas como el otro lado de la cama. Es que como para el otro que lado de la cama, lo o ponen intervenciones como la que yo nombré aquí el otro día, por la cual, por decirlo, me catalogaron de... Nada, no me acuerdo la palabra que nos dijo nuestro amigo Juan Carlos Gallardo. Creo que fue desequilibrado. Desequilibrado, y fue esa aparición de Penélope en Volver. O sea, por favor. Aparición, playback, llámalo como ¿dónde quieras. Vas? Bueno, ¿dónde vas? A mí lo que me ha sorprendido, Nest, es que a ti te guste especialmente el cine musical, ¿vale? Bueno, más que nada porque no lo sabía, ¿eh? O sea, que no tengo nada contra el cine musical, pero me ha sorprendido porque era un dato que no bueno, contaba para ti. Es la influencia de compartir demasiadas horas con según qué personas. Vale, la cuestión es, ya que te gusta el cine musical, dime dos o tres que te molen, a ver si me las veo o algo. Bueno, ya te las diré. No, hombre, dirás aquí para que las quiero oír ahora. ¿No te acuerdas ahora? Dime dos clásicos, aunque sea. No sé, a mí de horror... Rocky Horror Picture Show es algo que es una que me gusta mucho. Lo que mucho. Pasa que esa es ineludible a ser posible verla en sala grande, en sesión golfa. O sea, claro. Eso es prácticamente imprescindible. De todas formas, si la quieres en DVD te lo puedo dejar. Vale. Luego yo imprescindible considero también Jesucristo Superstar. Tampoco la he visto. No, y es que de musicales que haya visto y que me hayan gustado y que los recuerde, porque claro, si no me han gustado quizás me olvide de ellos... solo recuerdo Cabaret, que supongo que es una obviedad, y la leyenda de la ciudad sin nombre, que es otra que también me flipa bastante y que me de ñajo me gustó mogollón. Yo otra que recomiendo, que sea un clásico, por ser un clásico no tan ñoño como pueden ser cosas como Oklahoma o como puede ser Siete Novias para Siete Hermanos o otras que son más ñoñas, y yo recomendaría Cantando bajo la lluvia. También, para sí mí que, esa sí que es la he visto. Una obra maestra ineludible a quien le guste el cine, da igual el género de cine que le guste, porque encuentro que es una película impresionante. Además, cómo retrata el paso del cine mudo al cine sonoro. Es una película sobre el cine, además. De cine sobre el cine. Y además ese salto del cine mudo al cine sonoro, llevado con humor, y ahí sí que están todas las canciones ligadas, y además con unos actores impresionantes. Con humor incluso hiriente para la época en algún momento, sí, porque señor. Realmente sí, se se van con la industria con el star system del cine señor. Mudo, ¿no? Digamos. Pero bueno. Bueno, pues teníamos estos estrenos para esta semana. Estamos como más o menos... Como curiosidad, hay otra película semi-musical que ya es un poco más rarilla, pero de Brian De Palma, El fantasma del paraíso. Vale. ¿Vale? Sí, eso creo que he oído hablar de ella cuando... Que, por cierto, ahí había una leyenda urbana que decía que en una de las audiciones de esa película salían los Kiss... Y no es cierto, porque me hicieron revisarme la película dos o tres veces. Es una veces. Leyenda urbana de antes de internet, ¿no? Creo. O vete a saber si todavía corre por algún lado. Compartirá el lugar de las leyendas urbanas con la de que el reverendo... ¿Cómo se llama? ¿Cuál reverendo? El cantante de rock industrial, de heavy industrial... No me preguntes de Marilyn Manson. Ah, Marilyn Manson. Que era el protagonista de aquellos maravillosos años del amigo de Gafitas. Que es mentira. Sí. Era un actor que no tiene nada que ver. O de las costillas, o lo de la... Bueno, la... sí, y tantas otras cosas. O que Jane Simmons tenía pues una lengua de buey trasplantada y por eso tiene la lengua tan larga. No, o que le cortaron no el frenillo bien. De abajo y por eso le colgaba tanto y cosas así. Vale. Pues que estamos por el Ecuador, más o menos. Nos hemos pasado un poquito del Ecuador. Hemos pasado del Ecuador y del meridiano. Pero y de todo. Bueno, que sepáis que podemos hacer la hora al completo, ¿eh? O sea, vosotros tranquis. Entonces, no sé qué os parece, comentemos cosas que hemos visto, andamos con alguna noticia, algún rumor de esos que hay veraniego por ahí, o no sé. Vosotros me decís, tíos. No sé, yo de noticias realmente todo lo que he visto es, son pamplinas, ¿no? Son pamplinas. No sé si traes algo un poco... Es que... Pero vamos, es que entre apariciones de personajes que van a ser... Que si las fotos del Jerry Halliwell haciendo el Prince of Persia... Sí, sí, sí, en plan cachetas truco con pelucote... Truco y trato, que si va a ser de la Warner o no va a ser de la Warner... Bueno, están... Está, es que estamos en verano. Y bueno, yo es que he visto esta tarde uno que me ha hecho gracia. Y es que Billy Bob Thornton podría ser el nuevo Freddy Krueger. Sí. Sí, además dice que, lo, sí, además, que ese rumor se ha puesto en boca de Robert Englund. Sí, que es más rumor todavía. Es rumor, más rumor todavía, porque rumor yo entiendo que si lo quiere sustituir a él, que es el Freddy Krueger toda la vida... Estará dolido y no querrá y decir, no querrá decir tenés, que claro. Va a ser Billy Bob Thornton, lo cual encuentro una chorrada. De todas formas, Robert Englund tiene cierta fama también de que de dar carnaza cuando los periodistas van a preguntarle tontadas del estilo, ¿sabes? O sea, que el tío les da cebo, entonces, pues eso, ahí queda que... Bueno, si quizás sea una culebra veraniega de estas. Si cuerda para que se ahorquen también está bien. Y yo espero que sea un bulo, porque yo sinceramente ver otro Freddy Krueger que no sea esa cara a mí me hombre, parecería... Ahí sí que te voy a decir, yo no sé si será Billy Bob Thornton, pero sí que es verdad que se va a hacer el remake de la primera parte de Pesadilla en Elm Street y va a ser si no Robert Englund. Eso seguro, ¿eh? A mí hombre. Se me va a caer un mito, pero... ¿Qué bueno. quieres que te diga? Cualquiera que cojan será mal, o sea, será peor. Pero si fuera Billy Bob, ¿qué quieres que te diga? De todas formas, aportaría ya, algo nuevo. De todas formas, eso de que será peor, o sea, nadie se pensaba que hubiera un Batman que no fuera Michael Keaton. Sabía que tú lo dirías. No, es que es curioso, porque además yo he sido el primer defensor de Michael Keaton como Batman, sí, a pesar de ser un poco soso, pero bueno. Un poco seco. Sí, y más con experimentos luego con el señor Van Kimmer, con el señor Josh Clooney y tal. Pero en cambio, pues el señor Christian Bale, oye... Chapó, incluso te diría que la aproximación al personaje de Bruce Wayne, uh-huh. Físicamente como estereotipo del cómic, es bastante más cercana a la de Bale que la de Michael Keaton. Claro, pero juegas también con el hecho de que le dan otra visión del Batman, de lo que no se le había dado antes, ¿no? Uh-huh. Y lo haces que lo interprete de diferente manera, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás yo no me veo a Keaton... Bueno, Keaton también era un Batman oscuro. Sí, pero era más... diferente. Es que además el perfil físico de Keaton no... Era una versión de Batman como menos extrovertida, ¿no? En con sus sentimientos, ¿no? Era un Batman más cerrado, era un Batman más... que no exteriorizaba nada, ¿no? Y que quedaba muy bien esa cara del Keaton que no decía nada, pero lo decía todo, ¿no? Es que posiblemente el señor Tim Burton lo que hacía es que el personaje sufridor, por llamarlo de alguna manera... era como el punto en el que giraba a su alrededor todo ese mundo de frikis y de gente extraña que eran los verdaderos protagonistas. En la primera parte, pues el Joker, super histriónico, o sea, el contrapunto absoluto, y en la segunda parte, pues esa Catwoman y ese pingüino, que entonces... Y dejémoslo ahí ya, de partes. Sí, no, o sea, ya las películas de Joel Schumacher ni las nombraré porque me parecen espantosas, es lo peor que ha podido hacerse en cine. O sea, me parece que... Esos enigmas y esas... No, o sea, además el señor Joel Schumacher se puede ir con los Wachowski, que después de esta película de bólidos parece que se hayan tomado algo juntos. Y lo hablamos Javi y yo el miércoles pasado, ¿no? Que de todas las demás partes nos quedábamos con Uma Thurman y sin el maquillaje de la película. Yo debo decir que la tercera y cuarta parte no las he podido ver nunca completas. No, yo la última tampoco la he visto completa. Ni tercera, a pesar de que salga el señor Schwarzenegger como Freezer, ni que salga Tommy Lee Jones, ni que salga Uma Thurman, me da igual. O sea, las películas son deleznables y condenables. Yo es que yo lo reconozco aquí, que yo tengo una debilidad especial por Uma Thurman. Y película donde salga, si no es un puto bodrio... Es que esa es un puto bodrio. Es que esa es un puto bodrio. Ya, pero es que, bueno. Pero hace de Poison Ivy, tío, hay que verlo. ¿Y qué? Joder. Y con la otra haciendo, ¿cómo se llama? La semigordita. ¿De cuál de ellas hablas? La que sale en la misma película haciendo de otra chica. La rubia esta que Batman, la rubia. La sí. Alicia Silverstone. Esto. Sí. Iba a decir Christina Applegate, vaya, pero no eso Alicia es la Alicia Silverstone. Vale. De verdad, de jugada de guardia. De jugada de guardia. En fin. Bueno, yo lo que sí que he visto es un rumor que creo que sí que está confirmado, Más que nada porque coinciden los datos con las páginas web de que se hablan en la noticia. Y parece ser que hay una productora que se llama HD Films, que se ha hecho con los derechos de la franquicia de Creepshow, ¿vale? Propiedad de Stephen King y de George Romero. Y la van a relanzar como una serie de capítulos también, pero online. O sea, la novedad es que va a ser por internet. Y se va a llamar Creepshow Raw. R-A-W. Y de hecho, si te metes tanto en la página web de HD Films como en la de Creepshow Raw, sale lo mismo. O sea que algo están relacionados. No solo, sé se si... sabe, solo se sabe eso, que se han hecho con los derechos. No se sabe solo eso están haciendo por ahora. Debe estar muy en pañales, supongo, el proyecto todavía. Pero bueno, es una buena idea. Traspantarla a... Bueno, quizás han cogido un poquito la idea que... Uy, que me voy del micro. Te vas. Han cogido un poquito la idea que han hecho con... Que hizo la Hammer, ¿no? Recientemente también. Que claro, han, hay que aprovechar. Han hecho una serie también online y... No sé. A mí me da un poquillo de esto, ¿no? Para ver quién meten a dirigir. Ah, bueno, eso ya es discutible 100%, ya sabes. Pero bueno, no sé si superarán esos capítulos que todos tenemos ahí grabados, ¿no? Yo tengo otra de una peli inglesa que vendrá después del verano, que se llama Eden Lake, que igual no sé si habéis oído hablar de ella. He visto el cartel hoy. 7 u 8 sí. Pósters ya han sacado. Bueno, pero yo he visto el tráiler, que supongo que es lo importante. Y molas más. No, tienes más datos, sobre todo. Pues va, dispara. Y bueno, es una peli inglesa que dirige un pavo que debuta, o sea que no tenemos ni puta idea de qué es lo que ha hecho antes. Pero bueno, es una historia de una parejita que está harta de la ciudad y quiere irse a un lugar aislado para relajarse y olvidarse del estrés de la ciudad. Y bueno, encuentran un lago muy bonito en un entorno así muy desértico en el aspecto humano, ¿no? Pues, pero con una gran vegetación y tal. Y están ahí muy contentos y muy guay, pero pues a mitad de tarde pues aparece un grupo de jóvenes que también quiere disfrutar de ese espacio abierto y natural, ¿no? Parece ser que a la parejita le sienta mal que les vengan a molestar, se creen que son los amos del campo y van a increparles a los chicos porque están armando un poco de ruido ahí con su musiqueta, sus petas y así, ¿no? Y claro, el problema es que pues los chicos se rayan con esa falta de respeto que les hace la pareja y bueno, pues cuando anochece digamos que empieza una especie de cacería. Y ya está. De los chicos fumadores hacia claro, la pareja. Hacia la pareja porque, joder, no puedes ir ahí haciéndote el rey del mambo en un sitio que hace todo el mundo, ¿no? Pero bueno, no sé, ese es mi razonamiento, que lo he visto en inglés y mi inglés no es muy bueno. Pero bueno, va por ahí, va de gente perseguida por... Por gente perseguidora. Por chavales que han sido contrariados. Muy bien, ¿no? Y lo curioso de esta peli, de Eden Lake, es que uno de los desconocidos actores ingleses que sale ahí, Bronson Webb, sale también en Dark Knight. Casualmente. O sea, hoy tenemos noticias linkadas por el azar. Y aparte de eso, que el director, el James Watkins, a pesar de no haber hecho nada, esta es su primera peli, Eden Lake, pues va a hacer también el guión de la segunda parte de Descent. Anda. O sea que, bueno, anda ahí en el gremio. Bueno, tenemos señor Neil Marshall, es británico, entonces claro. Pues... Supongo que quizás viene su corrillo. Y... Claro, viene también quizás pues de su camarilla, de esta generación de directores o escritores de guiones ingleses y bueno... No, el trailer no pinta mal, lo que pasa, claro, que hasta que no veas... Es un argumento quizás, de nuevo, un poco repetitivo, pero... Hay que esperar a la resolución a ver si es una putada. Pinta bien o no pinta bien. Es una putada todo este tipo de películas. Ahora me ha venido de Descent porque me pasó con esta, me pasó con Hills y me pasa con muchas de terror. Uh-huh. Y es que jugamos en desventaja hacia la masa social que le gusta otro tipo de género de cine. Porque cuando cuelgan el telecine, ellos pueden ver bien ese telecine. Porque son ambientaciones generalmente mucho más luminosas, en escenarios abiertos... En cambio, en este tipo de género te tienes que esperar o que cuelguen el DVD screener o que te salgan DVD, porque si no, no te enteras de una mierda. de la película. Es que un té de cine de Descent puede mueres, ser horroroso. Directamente mueres. De hecho, un DVD rip malo también. También. ¿Qué dirías? Que... Oigo voces. Sí, claro, veo sombras. No veo nada. Esto es una cosa que... Hay alguien encendido una antorcha, se ve algo a lo lejos, se intuye. Es una cosa que jugamos en desventaja, tío, siempre. Pues tenemos que esperar hasta que salga la versión buena o pagar ir al cine. Si no, no podemos ver nada. Bueno, Peña, tenemos 15 minutillos... Para hablar de lo que hemos visto. De Frankie, bueno, 14, vale, no me pongas esa cara. Y tenemos que hablar de lo que hemos visto. Porque tenemos bastantes cosas, supongo. Bueno, yo hace que no hablo de lo que he visto. Bueno, la semana pasada comenté el documental, pero tengo ahí cola. O sea, llevo ya bastantes días haciendo cine a la fresca en la terraza de mi casa, así que... Que bueno, ya te lo comentaré fuera de antena, pero por cierto, ¿la venden? ¿En internet? Encontrado... Hombre, sí, ¿por qué no? Sí, una... A punto de dije, me voy a comprar unas dosis a ver si me desengancho. Ten en cuenta que una cosa es que esté prohibida por la Organización Mundial de la Salud y por los gobiernos occidentales, pero eso no quita que haya pues clínicas y corporaciones médicas que la estén utilizando. Que te ponen allí en Yanquilandia una R por tres gotas de sangre en una película y luego permiten venta online de cualquier tipo de fármaco que... Sí, o bazocas o armas. No, o... pero es que es muy bestia, o sea... El otro día salían en foros de internet, foros especializados, químicos que además les gusta manejarse con sustancias psicotrópicas y que han creado foros donde hacen mezclas de componentes derivados de ácidos... Uh-huh. Que se pueden comprar por internet y entonces te dicen los links dónde comprarla y experimentan con nuevas dosis, nuevos efectos, etcétera, etcétera. Entonces el problema ha venido porque gente novata o gente sin conocimiento o se ha metido sin experiencia en esos foros y se dedica a experimentar sin tener conocimientos, sin tener nociones. Entonces hablaba uno de estos químicos que él dice que, bueno, que como sensación vital él ha probado muchísimas drogas. Él es consciente de que estas drogas sintéticas son muy peligrosas porque son experimentaciones nuevas y, de hecho, él siempre que prueba cualquiera de estas nuevas dosis lo hace con una persona en la habitación con él para que no le permita que en esa nueva percepción de la realidad haga alguna cosa que realmente no pueda hacer, ¿no? ¿Tiene su particular vigilante? Sí, señor. Como la gente que hace tratamiento de bogaína, sin más lejos. Exacto. Entonces, hablaba del peligro de ese intrusismo de gente que pensaba que aquello era un juego. Y que se podían dar situaciones pues de que un señor se pasara con la dosis, pues no sabe mezclar, recibiera aquellos polvitos por internet, lo sintetizara más o menos como le explican, lo mezclara y se lo tomara y diera un paso por la ventana desde el sexto piso o saliera a jugar con las ovejitas, que son los coches de la autopista. Ya, lo que pasa es que el problema es que tanto en estos foros como en la vida real, creo, que la gente no es consciente y yo hablo por mí también, pero creo que hasta que no que sufres unas ciertas experiencias, según qué personas, pues no eres consciente realmente a veces de que hay una serie de tipo de cosas en la vida en las que sí que hay veces que puedes hacerlas sin cabeza y hay otro tipo de cosas que quizás no las puedes hacer tanto sin cabeza, ¿no? Y yo lo que veo es que yo cuando era pequeño, cuando era más pequeño, quiero decir... Mi generación lo hacía sin cabeza, pero yo veo generaciones que suben ahora que realmente consumen ciertas sustancias como yo cuando a los 14 me daba igual beberme un litro que tres de cerveza, ¿sabes? Y realmente hay mucha gente que lo hace así. Y no estamos hablando de fumarnos cuatro porros, sino estamos hablando de meternos de ácidos hasta el culo o de sustancias químicas... que no sabes lo que te va a hacer. No, claro, es que lo peor de todo es que como son sustancias nuevas, no has tenido el tiempo suficiente para analizar los efectos futuros en el cuerpo humano de esas sustancias o en el cerebro, entonces... No, y aparte... Evidentemente es un riesgo... Lo que cambia también es la dosis óptima para cada persona, según tu complexión, según tengas la tensión... Sí, tu estado sanguínea, físico... Si estás en forma, si no, si has mezclado, si no has mezclado. Hay tantos factores que, aunque realmente te pusieras las pilas, siempre dejas cosas al azar, digamos, ¿no? Entonces ya, o sea, no, claro, no te digo nada si no tienes ni puta idea. Claro. y tienes 0,5 en experiencia, ¿no? O sea, yo siempre lo comparo con el alcohol, ¿no? La gente se toma un día un cubata de whisky y ve que le sienta mal, lo vomita y ya está. Pero yo veo que la gente esto con otro tipo de cosas no lo hace. No lo hace. Y le da igual. Y no es consciente realmente de lo que le puede pasar en ese momento. Y mucha de la gente no tiene un susto. Claro. Se queda. Sí, no vuelve. No vuelve y se queda ahí. Y bueno, que yo soy el primero que respeto que cada uno haga lo que quiera. Pues ¿no? Pero, hombre, eso es lo primero. No sé, que también mola que la gente en teoría estas cosas las hace para divertirse, ¿sabes? No sé, no podemos sí, tener tan poca cabeza como para consumir una serie de cosas. O sea, lo haces para divertirte, exacto, no para sufrir. Exacto, y es que en ese momento sufres tú y haces sufrir al de al lado, ¿no? Sí, y ojo, claro, que yo digo que yo soy el primero que en alguna ocasión he sufrido cosas de estas, pero bueno, no sé, que se ha de tener un poco más de cabeza. Yo como colofón lo que diría es que esto me recuerda a uno de mis premios Darwin favoritos. Recordemos que los premios Darwin son aquellos que se dan a la gente que muere de la manera más inútil, más tonta o más estúpida y sin dejar descendencia. Entonces, por la preservación de la especie humana inteligente, pues se le agradece dándole un premio Darwin a esta persona. Entonces, yo quiero destacar la persona que ganó el premio Darwin por jugar a la ruleta rusa con una pistola automática. Bien. Impresionante, uno de los mejores premios Darwin que ha habido. Sí, señor. Una sola bala, pistola automática, ruleta rusa. Vamos. Acertó la primera. Para no fallar. Bueno, ¿qué hemos visto? ¿Empiezas tú o que tenemos? Sí, porque yo he tenido. Me he estado poniendo un poco las pilas esta semana. Tengo que confesar a la sinaudiencia que no había visto Batman Begins todavía. Y bueno, pues esta semana ha caído en una de las sesiones en la terraza, bueno, terraza no, balconcillo, que cabe escasamente un sofá y poco más, pero que con el calor que hace en Barcelona, por la noche es lo único que puedes hacer para salir. Yo quiero preguntarte, ¿estás todo el balconcillo y la tele queda dentro? Claro, exacto, vale, es así, giro la tele y entonces digamos que el balconcillo, la espalda del sofá da al tráfico de la avenida. Sí, sí. Y yo voy mirando al interior de la casa. ¿Y el sonido para todos los vecinos? Auriculares. ¿Alguna vez se une alguno de los del piso? Que entonces quitamos los auriculares, pero si no, auriculares. Vale. Con auriculares para tú escuchar, o sea, para que no escuchen entonces, los vecinos. Y para que el tráfico aislase un poco. Y para que ese característico sonido del paralel que tiene su ruido nocturno, sí, porque el tráfico en una avenida no para nunca, aunque sean las 3 de la mañana, o sea que es necesario, sobre todo para si quieres escucharla ahí en versión original y esas cosas, pues viene bien. Bueno, pues estuve viendo Batman Begins y bueno, decir que las cosas que, aparte de que aquí ya hemos hablado mucho y vosotros habéis hablado mucho, me gustaría destacar. Tú vas a hablar más. No, solo voy a intentar dar dos pinceladillas, espero, no, solo tengo un cachito así pequeño. Lo que me ha gustado, sobre todo, es la retahíla de secundarios. Me parece que refuerzan a la historia principal y al personaje principal de una manera que si no estuvieran no se sostendría el solo, o sea, porque es dejan ver que son necesarios, yo que sé, tanto el Michael Caine como el Gary Oldman como el Rutger Hauer incluso, pues están ahí haciendo ese pequeño papel, pero que refuerza la trama. Y sobre todo, lo que me gustó mucho son los dos malos, que están a la altura de un tipo como Batman, que es Ra's al Ghul y el Espantapájaros, concretamente, pues eso, Liam Neeson y el Cillian Murphy, que me sorprendió mucho, porque cuando le vi aparecer en la película, sabiendo que podía ser el Espantapájaros, dije, a ver cómo sale este del entuerto. Pero, hostia, está bastante bien. Y, de hecho, me congratula que lo hayan vuelto a llamar para la segunda, porque realmente me ha gustado ahí bastante su interpretación del Espantapájaros. ¿Quién te gustó más, Liam Neeson o su superior? Hombre, mejor Liam Neeson. Sí, por supuesto. De hecho, otra cosa que más me gusta mucho es, digamos, la justificación tecnológica que se le da al personaje de Batman. El hecho de hacer visibles y tangibles todas esas supuestas cosas, que gadgets que tiene el personaje y que le ayudan a hacerse un murciélago en la noche, pues eso, aunque estemos moviéndonos en un terreno fantástico, le da mogollón de respaldo y credibilidad. O sea que eso también le hace reforzar ahí la historia. Lo que no me ha gustado mucho es que al final considero que a los malos se les menosprecia un poco en el guión de la historia. Porque aunque están a la altura durante toda la peli, en los últimos minutos finales, digamos que se caen demasiado rápido, por decirlo así de una manera ligera, ¿no? ¿No crees tú que es Batman quien sube demasiado rápido al final de la peli? No lo sé, Batman ahí es un principiante todavía, tío. No sé, vale que tiene todos los inventillos, bueno, y tal. En el edificio, cuando se pelea con el Liam Neeson, ahí hay un giro de tuerca impresionante del personaje de Batman, como a nivel de su destreza, ¿eh? Ya. O sea, ahí demuestra, ahí acaba lo que en el primer momento, cuando el otro le pica el hielo, lo tiene y con la espada le pica el hielo y lo hunde, sí. Ahí sí que peca de novato, ¿no? Yo en la otra la veo ya que ahí Christian, o sea, el personaje de Batman le da ese giro ya, ¿no? Para mí es la evolución de él como luchador. Bueno, en ese momento, ¿eh? A mí, o sea, después de toda la cancha que dan durante el resto de la peli, me parece que tanto los dos, tanto el espantapájaros como el Ra's al Ghul este, pues deberían haber tenido un poco más de protagonismo al final, o sea, darle un poco más de guerra a Batman, que creo que, bueno, vale que le dan mucha, pero le pueden, no sé, yo creo que son personajes que podían haberles sacado un pelillo más de punta, pero bueno, quizás es también mi fascinación por los malos de la película, que quizás me hace querer darles más importancia de lo que tienen realmente. Otra cosa que no me ha gustado mucho, bueno, pues eso es ya un problema, ya le comentaba Jordi antes fuera de antena, que yo no acabo de empatizar bien con el pobre niño rico huérfano que representa a Bruce Wayne, pero claro, eso es ya una, digamos, una tara que yo arrastro desde los cómics, ¿no? También, que eso no tiene que ver con la peli en sí misma. Entonces, claro, no acabo de, cuando Bruce Wayne sufre o tiene sus atormentados recuerdos y esas cosas, pues que es que te diga, pues siempre pienso, joder, pobre niño rico huérfano, ¿no? O sea, me viene sistemáticamente ese pensamiento a la cabeza, pero ya, es algo que no se le puede achacar a la película. Aparte, pero, dime. No, que lo que no te mola que es, ¿cómo muestran en la peli? No, los flashbacks que tiene. No, eso está niquelado. Lo que no consigo yo es, digamos, identificarme con el personaje porque no me gusta su origen. O sea, que sea un niño rico traumatizado, pues... Claro, un niño rico que tiene todo el dinero del mundo y que cuando se va al Himalaya y la lía, pues viene el otro, lo salva y tiene ahí su palacio, ¿vale? Independientemente de las penurias que haya pasado, a eso me refiero. Aparte, hay otra cosa que no me gusta de Bruce Wayne y es que es un poco traidorcillo, ¿vale? O sea, los malos cuando traicionan lo acaban pagando y él... Cuando traiciona a su profesor en el Tíbet, no acaba pagando en ningún momento de la película. Y realmente lo traiciona porque él le ha enseñado todo lo que sabe. ¿Tú crees que traiciona? Yo, sí, Bruce Wayne. ¿Tú crees que lo traiciona o que tiene que hacer una lección? Yo creo que lo traiciona, tío. No. Yo creo que tiene que hacer una lección. Realmente él nunca... tiene que hacer una lección de principios. Y esa lección de principios le obliga a hacer una cosa que no es una traición, sino que, de hecho, él intenta que la otra persona se enmiende y la otra persona no quiere enmendarse. A mí me parece un gesto desagradecido hacia su mentor. Eso puede ser que te parezca un gesto desagradecido a ti, pero traición no hay, porque él en ningún momento encaja o acepta lo que la lección la que el otro le está dando. Está, por lo tanto, no hay traición, porque él nunca se implica con decir, sí, tenemos que matar... Con esta razón. Además está muy claro de que ahí se pone a prueba su escala de valores. Además, una escala de valores condicionada por un trauma. Sí. Con lo cual, yo no creo que sea una traición, es una elección. O es fiel a sus principios, más lo que dicen es, él nunca acaba de aceptar del todo el fin de las enseñanzas de su mentor. Sí. Es como si dijéramos que, yo qué sé, que a Luke Skywalker lo hubiera criado su padre. Y le hubiera dado todas las enseñanzas del lado oscuro y Luke, pues por lo que fuera, no las hubiera aceptado. ¿Hubiera traicionado a su padre? ¿O sencillamente tiene una escala de valores que le impide utilizar lo que le han enseñado para hacer ya, pero lo ese, que pretenden pero, que pero haga? Pero ese tío llega a la academia esa o al gimnasio ese encima del monte siendo un... Sí, no, simplemente eso está claro. Un patancillo que pelea medio bien y acaba saliendo un crack. ¿Y qué es lo que hace cuando le piden que muestre su fidelidad? Claro, pero, traicionarlo. Pero entonces también las otras personas lo que están haciendo es utilizarlo. Y él Lo están formando. Vale, pero entonces lo quieren utilizar para un fin y él no se deja utilizar. Quizás lo podían haber discutido en vez de traicionarles. Bueno, no lo sé. Bueno, lo discuten a hostias. Es un pequeño punto negro que le veo yo. Aparte de eso, decir que es un señor peliculón, que tiene una acción y un ritmo que son endiablados, que no te hace perder la atención para nada de la peli, eso ya lo sabe todo el mundo que la ha visto. Y simplemente, después de esto, creo que simplemente tenemos que despedirnos, porque estamos ya en el minuto 59 de la grabación, así que nos hemos comido tiempo de escarlata, porque está de vacaciones, que lo sepáis, si no tendríamos que haber cortado hace 10 minutos, pero bueno, la semana que viene volveremos a estar aquí, seguramente seguiremos hablando de murciélagos y de gente disfrazada. Sí, ¿no? No solo de Dark Knight, sino de ese impasse en dibujos animados que hay en medio, que tú exacto, también has visto. Que también se nos queda en el tintero. Así que lo dicho, Peña, hasta la semana que viene. Adiós. Thank you.